Don Juan Martín, nos quedan pocos minutos, pero seguimos en tema ambiental, que como decimos siempre, nos cruza, nos entrecruza, y también en tema agua. Sí, tenemos un audio para pasar, para compartirles sobre el Atlanticazo, ¿sí? Hoy es un nuevo 4. Un nuevo 4 donde se celebra un Atlanticazo más. Allá por Mar del Plata, por la zona costera, sí, la organización hace un poco alarde, digamos, de decir, bueno, estamos acá presentes, nos estamos pronunciando en contra de todo este saqueo, del extractivismo que se viene, ¿no? Que estos gobiernos no le están dando ningún tipo de lugar a la posibilidad de que la naturaleza se recupere, ¿no? Y combinamos con lo que dice Medardo, porque también nos asusta lo que dice Milei, pero hoy por hoy estamos muy complicados con las políticas actuales, por supuesto. Bueno, como todos los cuatros, hoy hay concentración y marcha en Mar del Plata. Están convocando, por supuesto, siempre con el lema del Atlanticazo, a las 4:30 en la Rambla, Los Lobos, y empieza la movilización a partir de las 17:30, en un mundo cuyo futuro depende de terminar con la quema de combustibles fósiles, exigimos un mar libre de petroleras, así como también medidas y acciones en concordancia con la crisis climática mundial. La vamos a escuchar a Cristina, que ya ha salido aquí en el programa y que hoy dice presente aquí también. Le pedimos que nos cuente un poco cómo viene el contexto. Ahí Cristina nos cuenta. Como cada 4, este 4 de septiembre, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata convoca, al mismo tiempo que muchas de las comunidades costeras que están en la red de comunidades costeras contra el offshore, a otro Atlanticazo. Son 21 marchas que realizamos desde el 4 de enero de 2022, cuando se produjo lo que se denominó Atlanticazo. Nuestro objetivo es lograr que se suspenda en principio la exploración sísmica, que es la primera etapa a la explotación petrolera. Este proyecto que nació con Macri, con el gobierno de Macri, continuó y se efectivizó con el actual gobierno, forma parte de la política extractivista de los partidos principales y precisamente si quisiéramos que el rumbo cambie, debemos ser miles en las calles, debemos todos los argentinos luchar contra este extractivismo que amenaza los ecosistemas marinos, que amenaza a todas las especies, y nosotros nos consideramos una especie más, debiéramos considerarnos una especie más, no la superior, no la más inteligente, porque bueno, a la vista está que la humanidad no ha arribado, digamos, a una economía sustentable, a una vida solidaria con la naturaleza y con todos los seres que habitamos este planeta. Así que en contra de todas las advertencias de organismos internacionales, nacionales, científicas, se procura ingresar dólares, que ese es uno de los argumentos centrales del gobierno, con el pretexto de que luego con esos dólares entonces podríamos emprender el camino de las energías alternativas, pero esto es una falacia, es una mentira. De hecho, YPF realiza una campaña en contra. A partir de un documento que se filtró, el objetivo es ridiculizar a los ambientalistas y tildándonos de guerrilla ambiental. Pero no solamente el gobierno a través de sus representantes en YPF, que recordemos no es nuestra empresa de bandera, es una empresa que tiene un 49% privado y muchos de los integrantes de ese 49% son fondos buitres. Entonces, muy lejos de ser soberana, muy lejos de producir empleo, todo lo contrario, va a terminar con fuentes de trabajo de la pesca, que son en Mar del Plata y en todas las comunidades costeras, una fuente de trabajo importante, por más que esté precarizada, pero que precarizada en parte, ¿no es cierto? Por otra parte, los puestos de trabajo que se consigan, que ocupen, van a ser circunstanciales, van a ser para las campañas y van a ser para la instalación de puertos como el del Golfo San Matías en Punta Colorada. Asistimos entonces a una persecución a los ambientalistas, porque justamente cuando se llama a una audiencia en Río Negro, en Sierra Grande, a pocos kilómetros del Golfo San Matías, a pocos kilómetros de la costa, los sindicalistas de la UOCRA fueron a provocar y a impedir que se realizara la protesta contra una audiencia que, como todas las consultas públicas y audiencias realizadas hasta el momento, constituyen una farsa, porque la información es incomprensible, no llega a tiempo y se manipulan esas audiencias dándole privilegio a representantes de empresas petroleras, del gobierno y de los sectores que apoyan esta política extractivista, como colegios profesionales y representantes de gobierno. Así que, en defensa del mar, marchamos otra vez y lo seguiremos haciendo. En octubre las empresas y el gobierno anunciaron que comenzarían con la exploración sísmica a 307 kilómetros la empresa Equinor y a 178 kilómetros la empresa Shell. Ambas van a producir entonces el primer desastre en el mar a través de el bombardeo cada 10 segundos durante 3 meses, las 24 horas. Esto va a producir serios daños a mamíferos marinos, pero no solo. Es decir, todas las especies se van a ver afectadas, mucho más cuando comience la explotación petrolera. Y esto tiene una probabilidad del 100% de que existan derrames, según el estudio de Gabriel Blanco, del equipo de Gabriel Blanco de la Universidad Nacional del Centro. Es decir, que hay fundamentos científicos, fundamentos sociales y políticos para oponerse al offshore en nuestra costa. No queremos petroleras en el mar no se vende, el mar se defiende. Bueno, quedó claro, ¿no? No queremos petroleras en el mar, creo que se defiende a toda costa eso. Así es. Vale la frase. Bueno, nos hemos pasado unos minutitos, pero valía la pena recordar siempre, para nosotros el Atlanticazo ahí. No, estamos muy bien. Para otras veces estamos bárbaros. Sí. Les mandamos igual un abrazo grande a todos. Nosotros cerramos Enredando. Abrazamos esas luchas. Le mandamos abrazo a las compas y a los compas que hacen posible este programa también. Sea desde la agencia Timbó de Chaco con Diana, Estefa de Anred, La Pato desde El Bolsón, nuestros compañeros de Zumba que también están participando. Bueno, entre todos hacemos esto que se llama Enredando las Mañanas desde el lunes, desde acá, desde La Roja. Por supuesto, acá desde La Roja, desde el Valle de Punilla. Gracias por haber compartido estas 2 horitas de información desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros nos despedimos. Mañana seguramente desde... Mañana La Bulla con la Che Guevara. Mañana La Bulla y Che Guevara. En combineta. Muy bien, mañana entonces a las 10 de la mañana prendete a leer Enredando las Mañanas. Nosotros nos vamos. Hasta el lunes que viene. Gracias, hasta luego. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua. corriendo en el tiempo, agua bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.